La mega. Del himno nacional, ya se duerme Santa Clara sobre la ciudad. Buenas tardes y bienvenidos, damas y caballeros. Esto es Canción a Quemarropa, el espacio música autor de World Music de Jazz de Mega Latina. Cumplimos 9 años. Realiza técnicamente nuestra compañera Nuria. Recibo un saludo muy cordial de Héctor Martín, aquí el micrófono. Te recordamos nuestros contactos a través de internet: cancionaquemarropa.blogspot.com y www.myspace.com/cancionaquemarropa. También estamos en Twitter en @jazzcanarias y, como no puede ser de otra manera, nuestros amigos en el grupo de Canción a Quemarropa. Ya somos prácticamente 1500. Estamos en nuestros juegos, el eco de la bomba va para allá. Para comenzar Canción a Quemarropa, vamos a escuchar unas declaraciones. Esa globalización, verdad, me parece muy interesante. Me parece un intercambio cultural muy interesante, sobre todo que ha pasado entre músicos, ya no solamente de allí y de aquí, sino inclusive músicos de allí con músicos de allí. He juntado a gente como Danilo Caimi con este hombre, con Alessandro Penelsi, que son dos generaciones diferentes, uno de Río, otro de Sao Paulo, y a lo mejor además hubiesen coincidido. He juntado a Philip Baden-Powell, que vive en París, con Joyce, que no han tocado mucho juntos, y sin embargo ellos tienen una relación casi que familiar. Con Marco Susano, por otro lado, con Marcus Rivas de Minas, pues con Paul Ortiz, ¿entiendes? Quiero decir que ha habido, he podido hacer un pequeño puzzle con los elementos que tenía, que es una cosa que a nivel de productor me ha interesado muchísimo, ¿no? El conocer cómo toca Polo, cómo puede arreglar Fernando Ortiz, y el timbre moderno de Leo Cavalcanti. Le meto las percusiones de Marco Lobo debajo y el rollo moderno de Fabio Torres en el Rode, y entonces cómo he podido hacer mis experimentos tímbricos, ¿entiendes? De ya solamente, no solamente tímbrico, sino de concepto musical, de diferentes palos cada uno que viene y cómo lo junto, y el resultado pues un poco la magia que he conseguido en el disco, ¿no? Y sobre todo esa naturalidad. Para conseguir esa naturalidad, el disco se ha tenido que grabar y regrabar muchas veces. He tenido que hacer unas primeras maquetas para la gente que me grababa las bases. O sea, yo grabar primero, hacer unas bases electrónicas, grabar la guitarra, grabar el bajo, grabar una línea con la voz, no sé cuánto. Entonces ahí, grabármelo Miguel, grabármelo Satomi, grabármelo Mariano, ir para Brasil, grabar esa voz, venir para acá, volver a regrabar todo, y si quedaba alguna cosa tal, volver a grabarlo otra vez, y entonces empezar con la preproducción, ahí meter detalles, meter una cosita más, no sé cuánto, un viento que me graban aquí, ¿entiendes? Entonces se ha ido formando así, ha sido una cosa muy laboriosa. Y sobre todo lo complicado ha sido sacar esa chispa, esa naturalidad, ese parece que está tocado en directo, ¿no? Es el sentir de Tomás López Cruz, bajista, contrabajista de formaciones como ST Fusión y Enaito Trío, que además tiene nuevo disco y en esta ocasión con su nombre y apellido, Tomás Cruz, Proyecto Brasileiro. Después escucharemos más de este disco. Para ser fiel a nuestro estilo, a nuestra forma de hacer radio, vamos a escuchar un clásico. Vamos hasta el año 1954. La gran vocalista, la estrella, Dinah Washington, empezaba a labrarse un nombre con discos como este que vamos a escuchar hoy, Dinah Jams. El trigo en la era. Le acompañaban músicos de la categoría y de la calidad de Clifford Brown, de Maynard Ferguson, de Clark Terry. Es un disco sobre todo muy de trompeta. Precisamente Clark Terry esta semana está cumpliendo 92 años. Felicidades para él. A la batería, no puede ser otro, está Max Roach. Espero que te guste la versión de este estándar, I've Got You Under My Skin, de Dinah Washington y su disco Dinah Jams. I've got you under my skin.

Vega. Era nada más y nada menos una grabación de Los Ángeles del 14 de agosto de 1954. Hay que ver qué producción más buena. Lo dicho, lo prometido es deuda. Vamos a escuchar algo de Proyecto Brasileiro, este disco de Tomás López Cruz. Y la verdad es que es sensacional. Hay hasta 19 músicos del Brasil. Además de un CD, es un DVD de 55 minutos en donde explica la gestación de este disco. Y nosotros vamos a seleccionar la canción número 2, Atlántico, que en donde interviene el guitarrista Chico Piñeiro, nada más y nada menos, uno de los guitarristas más importantes del Brasil. Si empezáramos a decir gente que colabora en este disco, pues nos quedaríamos prácticamente sin programa, pero bueno, hay que destacar algunos nombres como Roberto Manescal, Joyce, Milton Nascimento, gente como Philip Baden-Powell o Fabio Torres, además del mentado guitarrista Chico Piñeiro. Vamos a escuchar entonces Atlántico, espero que sea de tu entero gusto. Thank you. Momento para escuchar las grabaciones en directo. En este caso vamos al Lago Martínez del Puerto de la Cruz. Fue el pasado día 5 de noviembre. En el mismo actuaba Gilad Heselman Trio. Además del guitarrista Gilad Heselman, el trío lo componen también el contrabajista Joe Martin, que acaba de tocar precisamente en Asturias con Brad Meldau, y también en la batería Obed Calvert. En el lago presentaban un disco llamado Heads Wide Open, en donde también colabora el gran saxofonista tenor Mark Turner. Hay que decir que es un disco que está batiendo récord, está ganando incluso premios internacionales, no solo en Norteamérica, sino fuera de él. Espero que te guste esta versión, esta música en directo que hemos grabado, que es gestión nuestra y que espero que sea de tu entero gusto. Esto es el Lago Martínez, esta es la música que se oye en directo en Tenerife. Mega. Sábado 17 de diciembre, ven a gozar en la gran rumba navideña de la familia venezolana. Actuación en directo de Cuero y Madera. ¡Cuero y Madera! Enrique Barrio. ¿Quién fue el que te dijo que yo no venía? Delve. Por eso, golpe con golpe yo pago. Sauer Tú. ¡Rumba! Animación de lapantufla.net y la música cañonera del ensamble Rucaneao. Además, celebra con nosotros el 14º aniversario del programa Así es Venezuela. Sábado 17 de diciembre en la Cava del Valle, antiguo salón del vaquero Coyote. Compra tu entrada con tiempo en Bar Albeniz, Arepera El Manantial, Bar Cortados en Villalba Herbaz, Bar La Parada en el Mercado Nuestra Señora de África y Doña Arepa La Cuesta. Patrocina Taller Miranda. Colaboran Unión Canario Venezolana, Bar Albeniz, Arepera El Manantial y Venezolanos por el Cambio. Clínica Veterinaria Los Príncipes, edificio Proalcomsa, Avenida Príncipes de España en Ocla. Cirugía, hospitalización, traumatología, radiología, electrocardiograma, analítica, limpieza dental y peluquería. Clínica Veterinaria Los Príncipes, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la noche y los sábados de 9 a 1 y media de la tarde. Llámanos al 636-906-012. Hacemos también visitas a domicilio. Búscanos en Facebook y comparte con nosotros el amor a tus mascotas. Venga, un puntazo de Rambo. Ayer jueves 15 de diciembre en el Teatro Guimerá tuvimos el placer de ver la puesta en escena de una gran sitarista, se llama Anushka Shankar y presentaba su último disco llamado Traveler. Es un disco producido por Javier Limón, tiene una mezcla simbiosis perfecta de lo que es el flamenco con los ritmos hindúes. Creo que no te lo puedes perder. La verdad que desde que descubrimos este disco lo hemos escuchado bastante y ha sido una de nuestras mayores predilecciones de este final del año 2011. El directo también fue fabuloso y nosotros hemos seleccionado una canción, Bulería con Ricardo. En ella se muestra más esta mezcla, como te estamos explicando, al piano flamenco y también con el sitar, y como no podía ser de otra manera, también el cajón y las palmas. Así suena Bulería con Ricardo. Omega Latina. Excelente disco de Yeray Jiménez, que se llama En Silencio. Es un bajista de Gran Canaria, estuvo editado en el año 2010, pero nos ha llegado ahora. Es un placer de todas formas ver esta conjunción de músicos que se han formado en las mejores escuelas del mundo. En concreto, Yeray estudió en Boston y hay que disfrutar de canciones como la que te presentamos aquí, que se llama Gema, por ejemplo, el segundo corte de este disco. Tiene la colaboración de músicos impresionantes como Mariano Díaz al piano, Guillermo Banqui la batería. En otros cortes también la intervención de Román Filiu. Hemos hablado precisamente con Filiu esta semana, este saxo alto que es cubano y que está afincado últimamente en Nueva York. Nos dice que va a estar ahí un año por lo menos. Vamos a disfrutar entonces de estas canciones, porque la verdad que merecen la pena. Hay que decir que en el corte que te vamos a presentar también hay voz de Rita María Martins. Espero que sea de tu completo agrado este proyecto del bajista, como te digo, de Gran Canaria, Yeray Jiménez. Thank you. Mena, La Mega. Light es el proyecto, el disco del batería de origen alemán Joe Krause con su cuarteto. Cuarteto que complementan precisamente Vincent Massian al saxo tenor, también Roger Mas al piano y DJ Foster al bajo, todos músicos afincados prácticamente en Cataluña. Los caminos del amor. En el proyecto hay canciones de una buena variedad de músicos, todos reconocidos, como por ejemplo Chick Corea, Billy Strayhorn o Ron Carter. También algunos temas de Roger Mas, que es uno de mis pianistas favoritos de Cataluña. Hay que aprovechar, por ejemplo, para escuchar la versión que vamos a destacar de estas 9 canciones. United Blues es una composición del contrabajista Ron Carter. Espero que también te guste. Thank you. Mega, la señal vida. Pues nosotros estamos encaminándonos ya al final del programa por el día de hoy. Ha estado perfecta en la realización técnica nuestra compañera Nuria. Recibo un saludo muy cordial de quien estuvo aquí al micrófono, Héctor Martín. Nos vamos con el disco de Muerdo. Es un proyecto que nos viene desde Madrid. Es el cantante, él se lo guisa, él se lo come, pero también tiene colaboraciones importantes, como es el caso de Luis Eduardo Aute. La canción que hemos seleccionado para degustar este CD llamado Flores del Entre el Acero se llama Viento y espero que sean de tu completo agrado. Pues nada más, hasta aquí el programa de hoy y espero que nos escuchemos dentro de 7 días aquí en Mega Latina, en nuestra nueva casa. Esto es Canción a Quemarropa. Hasta la próxima, adiós. Cuando su mundo me envenena y yo no puedo dar un paso más. Cuando me aprietan las cadenas y no soy capaz ni de gritar, tu voz me salva. Cuando se cansa la esperanza, cuando despierta mi dolor, cuando la oscuridad avanza y duerme la luz del corazón, tu voz me salva. Eres un viento fuerte y fresco, la vida y el aliento que me hace caminar. Siente hoy todo lo que siento yo para sacar de adentro otra oportunidad. Siente lo que yo siento. Eres mi viento bueno. Oye, mírate adentro. Mira y que sople el viento. Abro ventanas que me tapian con silencio, crecen las sombras y si nos ladran los perros, vuelan las bocas que sembrando van el tedio y sí, huyen los ojos cuando hay vida en su reflejo y cada día es más difícil hacerlo todo, pero si me escuchas siento que no estoy solo y sé que la alegría con que empujo cada hecho abre la puerta que alimenta el crecimiento. Eres un viento fuerte y fresco, la vida y el aliento que me hace caminar. Siente hoy todo lo que siento yo para sacar de adentro otra oportunidad. Siente lo que yo siento. Eres mi viento bueno. Oye, mírate adentro. Eres mi viento bueno. En su clase.